pero llegó el turno a hablar de tecnología, y para eso ya lo habíamos saludado a Matías Gutiérrez Reto. Tiene noticias tecnológicas, Matías, adelante. Tenemos. Seguramente esta frase les sonará familiar a ustedes. Es aquella que decía, todo lo sólido se desvanece en el aire. Ah, claro, sí. No me diga quién la dijo. No me va a quedar mal, qué sé yo. La escribieron en el siglo, a mediados del siglo XIX, Marx y Engels. Claro. En el Manifiesto Comunista. Si página 6. Más o menos. Si bien página pasó 6. Siglo y medio, la frase parece tener una actualidad increíble para aplicarla a muchos fenómenos actuales. Uno de ellos es sin duda la fotografía. La fotografía, ¿por qué? Porque como nunca, la fotografía hoy parece estar en todas partes. En todos los dispositivos, celulares, tabletas, cámaras de vigilancia, lo que fuere. Sin embargo, la fotografía es algo totalmente distinto a lo que fue durante el siglo XX. Una prueba fehaciente de eso es la situación que está atravesando el gigante Kodak, que desde principios de 2012 se encuentra técnicamente en bancarrota. ¿Por qué? Porque se plegó al capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense, que sería una bancarrota preventiva. Bueno, esta semana, según publicó el Wall Street Journal, Kodak habría acordado con sus tenedores de bonos y obligaciones recibir un préstamo de 793 millones de dólares, a condición de que Kodak pueda vender su cartera de patentes, que quieren venderla en alrededor de 500 millones de dólares. Los principales interesados en esa compra son Google y Apple, ¿no es cierto? El acuerdo requiere aprobación judicial, pero bueno, de esa forma Kodak intentará seguir operando y tratar de salir de la bancarrota. Le voy a contar algo de Kodak. ¿Sabe quién inventó la tecnología digital para las cámaras fotográficas? Kodak. ¿Y sabe por qué no la puso en práctica? ¿Por qué? Porque iba en contra de su propio negocio, en contra de los rollitos de fotos. Bueno, claro. Es un caso estudiado en las universidades de negocios. Ajá. Porque de qué forma la empresa termina siendo avasallada por la tecnología, quedándose con algo que pensaba que era su negocio, ¿no? Tal cual. Ahí el CEO de turno da la sensación que se equivocó. Hoy, como usted dice, está en el Chapter 11, desde el capítulo 11, y con un periodo muy complejo para salir, ¿no? Sí, desde 2007 la empresa no daba ganancias. Y solamente para graficar la tragedia de Kodak, en el año 2000 la acción de Kodak costaba en la Bolsa de Comercio de Nueva York unos $40. Hoy cuesta 20 centavos. 20 centavos, ¿eh? Muy bien. Bueno, listo, está para comprar, dígame. No, si usted es de los buitres. Ah, claro. Bueno, usted dice que no soy buitre, no, que no compre. No compre. Me aconsejo que no compre. Está muy bien. Bueno, muy bien. Hay otra noticia tecnológica, ¿verdad? Sí. Google esta semana publicó en uno de sus blogs oficiales una estadística que lleva en todos los países en donde opera, según la cual, según ellos, está creciendo la vigilancia y la censura en Internet. ¿Por qué? Porque como coletazo del caso este que tuvo muchísima resonancia, el de el director de la CIA, la justicia estadounidense... Petreus. Exacto. Claro. Parece que tenía unas cuantas amantes. Unas cuantas. Combinación, un triángulo complicado. Qué donde complejo, había más de tres. Mirá vos. Pero... ¿Quién lo habrá vendido? Imagínese, sí, si sos jefe de la CIA. Sí. La cuestión es que a Google le pidieron los mails de una de las personas en el affair. Y bueno, Google publicó los números de la Argentina. La Argentina está en el lugar número 15 en pedidos de información, ¿no? Computan, ya sea el pedido de información privada o también quitar vínculos a páginas de terceros, ¿no es cierto? Que claro, de eso sí hubo muchos claro, pedidos. Eso, hay de unos cuantos, claro. Sí. Claro, porque no, pues también es digo, la tecnología siempre tiene también sus recaudos del otro lado. Debería tener, al menos, porque es cómo uno se defiende ante eso, ¿no? Sí, lo que es preocupante es el avance con la información privada. Claro, decir, claro. Digamos, ¿en qué condiciones una empresa como Google puede dar información que son de correos electrónicos privados? Claro, exactamente, ¿no? Bueno, sí, y Google y hay otras cuantas, ¿eh? Otra. Que pasa lo mismo. Digo, sí, por sí. Ejemplo, hay una página que hicimos una nota a principios de año donde están los datos, por ejemplo, de las deudas que tiene cada particular en un banco. Y claro, para un negocio está bien, digo, bueno, a ver, me vienen a pedir un crédito, le doy o no le doy, me fijo en el registro, pero eso ya con un Veraz, que es una empresa legitimada, digo, a otra cosa es que se publique en internet y que cualquiera tenga acceso a cuánto gana, cuánto debe una persona privada, ¿no? Exacto. Bueno, así es el mundo, ¿eh? El mundo tecnológico contra eso no se puede, ¿eh? Porque la verdad es que la tecnología avanza a pasos agigantados y me da la sensación que esto es como la inflación y los salarios, ¿no? Uno sube por el ascensor, el otro por la escalera. Bueno, alguien dijo esa frase una vez, ¿eh? Un ministro de Economía. Bueno, me parece que la tecnología tiene que ver con eso. La tecnología avanza por el ascensor y por la escalera va, bueno, a ver cómo cuidamos lo que nos perjudica. Sí. ¿Qué va a ser? 44 minutos pasaron de las 8 de la noche. Vamos a una tanda, volvemos con más Dinero por Nada.